Episodio 3. La emergencia educativa. ¿Este método de educación en valores sirve también para formar a los jóvenes en el desarrollo y ejercicio de la afectividad? Muchísimo. A un joven que conoce los niveles de la realidad ni se le ocurre confundir el amor personal con la mera apariencia. Porque estas se dan en el nivel 1, el del manejo de objetos para la propia satisfacción. Y el amor personal surge en el nivel 2, el del respeto, la estima y la colaboración. Si un chico le dice a una chica que la ama con todo el alma, pero lo que ama es el agrado que le producen sus bellas cualidades corpóreas, tergiversa la realidad, porque no la ama, la apetece. La toma como medio para sus fines y la rebaja así al nivel 1, en el cual no hay todavía amor personal, sino saciedad de una apetencia. Un pastel podemos apetecerlo, pero no amarlo. A la persona podemos empezar por apetecerla porque nos atrae, pero mientras la apetencia no se transforma en amor, al ascender al nivel 2, no podemos decir que la amamos. Ese ascenso constituye la tarea del noviazgo. Para realizarla, los novios necesitan descubrir lo que es el encuentro, bien entendido. Si no lo saben, corren peligro de pensar que amar significa sencillamente saciar una apetencia. Esto supone un empobrecimiento lamentable del amor. Pero si nos movemos en el nivel 1, no nos damos cuenta del estado de pobreza en que vivimos.